golpe seco de llamador, crujío de madera, un llanto triste de corneta, redoble amargo de tambor. Unos ojos llorosos se elevan hacia el cielo, intentando encontrar un consuelo que les alivie el dolor de la ausencia del compañero. Y allá en lo alto, una estrella los contempla sonriendo, pues sabe que a pesar de la tristeza de sus corazones, cada Jueves Santo con sus sones a su hijo aliviarán el camino hacia el Calvario.